La poderosa 540 AM. La casa de los mejores éxitos. Con tus cantantes favoritos. Transmitiendo desde Dallas para todo el mundo. A través de TuneIn Radio. Búscanos como KDFT. KDFT. O visita nuestra página de internet www.kdft540.com. Conéctate a nuestra poderosa señal 540 AM. Tu próximo vehículo te espera en Melvin Collazo Autos, tu vendedor de confianza. Nos destacamos por la excelencia de nuestros autos. Ofrecemos una amplia gama de modelos y marcas de alta calidad que se ajustarán perfectamente a tus necesidades y presupuesto. En nuestro negocio, la transparencia y la confiabilidad son fundamentales. Desde el primer contacto hasta la entrega de tu vehículo, brindamos un servicio excepcional para garantizar una experiencia de compra sin problemas. Como tu vendedor de confianza, Melvin Collazo, estoy aquí para ayudarte en cada paso del camino. Mi objetivo es hacer que tu experiencia de compra sea fácil, eficiente y sobre todo satisfactoria. Llama a Melvin Collazo directamente al 787-597-5501. 787-597-5501. O ven a visitarnos y pregunta por él personalmente. Estamos aquí para ayudarte a encontrar el auto de tus sueños. 787-597-5501. 787-597-5501. Melvin Collazo Autos, tu hogar para carros de calidad en Arlington, Texas. 787-597-5501. 787-597-5501. No esperes más. Tu próximo auto está a un paso. Ven y descúbrelo hoy mismo. También nos encuentras en Facebook, Melvin Collazo Autos. 787-597-5501. 787-597-5501. La Iglesia de Dios Central Park, Visión de Jesucristo, le invita a nuestras reuniones. Domingos 11 de la mañana y miércoles 7 de la tarde. Estamos ubicados en el 12646 FM 2728, Terrell, Texas, 75161. Los pastores Evi Saúl y María Umaña, con toda la congregación, le esperan. Para más información, área 214-777-2119. 214-777-2119. Y ahora presentamos el programa Jesucristo Viene Pronto. Jesucristo por su iglesia viene ya. Amén, amén, amén, amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos que nos escuchan a través de esta preciosa onda radial. Les saluda el servidor que ya escuchamos. Me da mucho gusto el poder comenzar este programa. Jesucristo viene pronto. Dios me los bendiga a todos los que nos escuchan hasta allá. Es un privilegio. Dios me ha permitido esta oportunidad. Quiero decirle que estamos comenzando este programa con todo, estoy comenzando este programa con todo mi corazón, esperando que esta palabra llegue hasta los lugares. Saludo a aquellos hermanos donde nos escuchan en sus hogares, quizás ya van en sus automóviles rumbo a su casita, donde quiera que nos escucha. Allí les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se le olvide, este programa comienza el día de hoy hasta donde Dios me permita compartir esta palabra. Agradezco a Dios en primer lugar. Este programa, es el propósito, es de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra corra y llegue hasta los corazones que Dios quiere que lleguen. El propósito también es de que, como dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el Señor Jesús, el Señor dijo a través del Espíritu, no queriendo, dijo, que ninguno perezca, sino que todos, el propósito de Dios, también Pablo dijo, que todos los hombres sean salvos. Ese es el propósito, que cada alma, tu amigo que nos escuchas en especial, hermano, hermana, usted que me escucha, con todo nuestro corazón, damos inicio a este programa exaltando a nuestro Señor Jesucristo y creyendo que Él viene por una iglesia que le está esperando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero agradecer también a nuestro patrocinador que ya escuchamos, está allí al principio. Y yo quisiera que abriéramos nuestra escritura. Quiero compartir un tema, quizás unas cuantas semanas estaré compartiendo el tema. Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia. Cristo viene, hermano. Estos programas, este mensaje muchas veces ya no se predica en muchos lugares, que Jesucristo viene por una iglesia. Voy a abrir la Santa Escritura allá en el evangelista Juan. El evangelista Juan nos dice a través del Espíritu Santo. Juan escribió específicamente, se creen según muchos eruditos, escribió con el propósito de que los creyentes que ya conocían a Jesucristo y que lo conocerían después de él hasta el día de hoy, el propósito era que la iglesia permaneciera firme y fiel hasta el final de sus días. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 14. Aleluya. Cristo viene a arrebatar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Juan 14, verso 1 hasta el 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, mejor dicho, ustedes también estén. Padre, le doy gracias por esta palabra. Yo sé que esta palabra, Señor, llegará a diferentes corazones, Señor, a creyentes muy firmes y fieles a usted, Señor Jesucristo. Yo sé que esta palabra, Señor, llegará a corazones que quizás están sin fe y sin esperanza. Yo sé que esta palabra, Señor, tocará corazones en esta preciosa tarde. Yo le pido que esta palabra, Señor, penetre al corazón necesitado de salvación. Al corazón que necesita un milagro en su alma, Señor, que todavía no le ha reconocido como único y suficiente Salvador. Padre, toca por amor de tu nombre, como un día tocó mi corazón, Señor, allá por los 1981. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra corra y que su nombre sea glorificado. Amén. Mis amados hermanos, vamos a tomar la frase que dice el verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Esta palabra, los tomaré, quiere decir, los arrebataré, en otras palabras. Por eso quiero comenzar este tema. Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo estaba ya cerca de ser entregado por los ancianos. Estaba cerca de ser entregado por los religiosos de aquellos tiempos. Y a los discípulos en ocasiones les decía que su tiempo estaba cerca, pero ellos muchas veces no lo entendían. Y en ocasiones, cuando les hablaba de que sería crucificado, sería muerto por causa de los sacerdotes, le quitarían la vida, a los discípulos les venía miedo, les venía una tristeza. Por eso comienza el Señor Jesucristo diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les dice en el verso 27. Y aquí les dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, no tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. Quiero decirles que los discípulos quizás tenían miedo, pero el Señor Jesucristo los fortalecía, diciéndoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo quiero decirte, hermano, seamos fieles hasta que Cristo venga, ya sea que nos arrebate o arrebate a toda la iglesia, o nos lleve uno por uno. Lo importante es que sepamos que Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo me imagino si el Padre, a través de 6 días, hizo tan hermosa esta creación, hizo tan hermosa la creación que vemos, y podemos ver la naturaleza, contemplar la hermosura. Lo más hermoso que Dios hizo fue al ser humano en el día 6, e hizo también ese mismo día a los animales del campo. Y si hizo tan hermosa la creación, te imaginas, hace casi 2000 años, para nosotros son casi 2 días aquí en la tierra, como lo dice Moisés, el primer profeta que existió sobre esta tierra, para darnos las leyes a nivel mundial, que casi en todo el mundo se rigen. ¿Se imagina usted, mi amado hermano y amigo, si hace casi 2000 años Cristo Jesús se fue a preparar una morada para ti, una morada para mí y para todo aquel que crea en Él? ¿Te imaginas qué hermosa es esa ciudad? Siempre cuando me acuerdo de de esa morada que, tan hermosa que Cristo se fue a preparar hace casi 2000 años. Bendito sea su nombre. Yo estoy ansioso por llegar a esa ciudad hermosa, que las calles son de oro, dijo Juan el teólogo, los mares de cristal, aquellas 12 puertas que tendrá esa ciudad. Aleluya. 3 en cada lado, al norte, al este, al sur y al oeste. Y en cada puerta, una preciosa piedra con el nombre de los 12 discípulos. Mientras yo cortaba en una ocasión la yarda de mi casita, apagué la máquina porque vi que venía una persona. Y usted sabe, el deseo de cada creyente es que toda alma sea salva. Y este es el propósito más grande, que Jesucristo toque tu corazón en esta hermosa hora, mi amado amigo y amiga y hermano. Y vi a aquella persona que venía y yo dije, voy a evangelizarla, Señor, dame palabras. Y comencé a decirle que Jesucristo lo amaba a esta persona. Y le comencé a decir, Dios tiene una morada eterna en el cielo, hermosa para usted. Las calles son de oro. Los mares son de cristal. Es una ciudad hermosa, le decía yo a aquella persona. Y para mí fue una gran sorpresa cuando aquel hombre comenzó a enrollarse sus manos y estaban completamente quemadas la carne. Recién comenzaba, estaba tiernita la carne. Se quitó el gorro y me dijo, y él cuando se lo estaba quitando me decía, ¿cómo sabe usted? Me dice, ¿cómo sabe usted si yo vengo ahorita de allá? Me dijo. Me quedé sorprendido al oír aquel hombre. ¿Se acuerda los apartamentos que se quemaron en tal lugar? Me dice. Sí, le digo yo, hace casi 3 meses. Hace 3 meses, estuve casi 3 meses en estado de coma, me dice. Casi todo mi cuerpo quemado. Y yo estuve en esa ciudad. Acabo de llegar de allá, me dice. ¿Cómo sabe usted que esa ciudad es hermosa? Porque la Santa Escritura nos lo dice, le digo yo. Me dice, esa ciudad es tan hermosa, me dice, que usted quizás no tiene una idea, me dice, de allá vengo, me dice. Y el Señor Jesús me dijo que yo tenía que venir a testificar a esta tierra lo precioso que es aquí, allá en esa ciudad, me dijo. Y yo no me quería venir, yo le decía, quiero quedarme aquí, pero él me decía, todavía no es tiempo, me dijo, ve y dile a tu familia que esta ciudad es hermosa, que yo tengo preparada para ellos. Hace casi 2000 años. Y puedo decirte que el profeta Isaías profetizó de esa ciudad. Él la miró también. En el último capítulo de Isaías 66, en los últimos versículos casi, habla de esa ciudad hermosa. Aleluya. De la cual Cristo les hablaba a sus discípulos. Bendito sea su santo nombre. Y el verso 13 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y es por eso que este programa se titula Jesucristo viene pronto. Y como dicen nuestros hermanos voceros de Cristo, mejor dicho, Él viene ya. Aunque muchas personas no quieren reconocer. Lo estamos viendo. Jamás se han visto los tiempos tan proféticos y cumplidos que Jesucristo ya viene a arrebatar a su iglesia. Nunca confundamos, hermanos y hermanas, en la segunda venida de Jesucristo y el momento en que Él arrebatará a su iglesia. Mucha gente dice, no es cierto, Cristo no viene. Mi abuelito, mi abuelita decía, mi tío, mi tía, yo quiero decirte que jamás ha habido tan cerca el tiempo. Si Pablo lo predicó y todos los discípulos estaban esperando ese momento glorioso cuando Cristo viniera a arrebatar a su iglesia, ¿cuánto más nosotros que estamos mirando los tiempos casi cumplidos? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, que quiere decir los llevaré. Escuche lo que dice la Real Lengua Académica Española. Bendito sea el nombre del Señor de esta palabra, la cual encontramos también allá en... Tiempo se me está acabando. Allá en... Solo te voy a leer dos versículos. Después seguiré adelante. De Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados. Esta palabra en inglés solamente se puede traducir, dicen los que conocen el inglés, rapto. Para los críticos que dicen que no existe la palabra rapto en inglés, solamente se puede traducir rapto, arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dijo el apóstol Pablo. Esta palabra, según la Real Lengua Académica Española, se traduce, aleluya, equivale al vocablo griego harpazos, que quiere decir llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Cristo viene a arrebatar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Jesús lo dijo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo te invito, amigo, amiga, a que te acerques a Jesucristo. Amada iglesia, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que nosotros podamos estar perdiendo. Busquemos a Dios en oración, amada iglesia, porque no sabéis, dijo Jesús en otra ocasión, ¿a qué horas ha de venir vuestro Señor? Te voy a testificar por qué Dios me dio este programa en otra ocasión. Yo he tenido más de dos y tres, hasta tres a cuatro visiones. No te puedo decir si dormido o despierto, que Dios me ha revelado que viene a arrebatar a su iglesia. Él está tan cerca de arrebatar a su iglesia. Mi alma alaba a Jesús. Acércate a una iglesia. Si necesitas dirección, danos una llamada. Ahí estamos nosotros para servirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Y acércate a una iglesia. A una iglesia donde se predica que Jesucristo salva, sana, bautiza, viene pronto por su iglesia. Y que es una iglesia fiel que está esperando